Bueno, mira, lo que estamos juntando son ropa, o sea, ropa para niños más que nada, pañales, artículos de limpieza, agua, lavandina. También nos han donado colchones, pañales, ya también te dije, camas. Lo que a la gente por ahí le sobra, o sea, todo lo que sirva para la gente que la verdad que se quedó sin nada, sí. Sin ser muchos lugares. ¿Y estas cosas a dónde las podemos acercar? ¿Ahí en Patagones? ¿En qué lugar? Sí, en Patagones estamos en Olivera 7, que estamos de 9 de la mañana a 12 y de 18 a 21 horas. Y también están en la Escuela Alcía de Yetis, en el Hospital Pedro Cay de Patagones. Y sí, ahí estamos. Vanessa, ¿esto lo haces a nivel a título personal o lo haces a través de alguna organización? No, a ver, en realidad nosotros, a mí, por ejemplo, en lo personal, yo recién le comentaba a algunas chicas que vieron y que se están sumando y que nos están ayudando, la verdad, y a mí me encanta ayudar, o sea, eso nace, me parece, en cada persona, uh-huh. El ser solidarios, y siempre, si alguien por ahí necesita algo, trato de darle una mano, porque en realidad, desde chica, a nosotros nos enseñaron en mi casa, por ejemplo, como así en muchas de las casas, a ayudar al otro. Uh-huh. Porque en los malos momentos es donde se ven las personas, me parece, o sea, donde podemos ayudar, en donde uno por ahí se siente, la verdad, yo me siento súper orgullosa de estar ahora, por ejemplo, en este grupo, porque uh-huh. Hay mucha gente joven y solidaria, y recién le comentaba a las chicas, digo yo, que por ahí a la juventud se la juzga de una manera, y la verdad que no se le da la oportunidad de poder demostrar a la sociedad que, uh-huh. que también, o sea, está la solidaridad en ellos, y... Uh-huh. Ah, está buenísimo. O sea, un grupo de vecinos de Patagones. Sí, un grupo de vecinos de Patagones, y nosotros ahora estamos en la juventud. O sea, hay un grupo grande en la juventud, de Unión por Patagones también, que no sabés lo que son. Uh-huh. Están desde la mañana, consiguiendo de todo. Y la verdad, también está bueno eso, porque no sé, nadie te da la oportunidad hoy en día de poder juntarse y charlar y ayudar, así que no, está buenísimo. Y también hay mucha gente, o sea, sí, de Patagones y de Viedma que está ayudando, que nos está dando una mano. Bueno, ¿nos recordás de nuevo cuáles son los lugares de acopio, los lugares donde se pueden llevar las cosas? Sí, en Olivera 7, de 9 de la mañana a 12, sí. Y de 18 a 21, y también en el Hospital Pedro Cayo de Patagones, en la Escuela de Cide de Ayeti, y en la Cooperativa de Patagones también hay una caja hacia adentro, a donde también puedes dejar... lo que es artículo de limpieza o mercadería. Uh-huh. Y déjame también contarte que justo estoy hablando con una joven de Struder, sí. que la persona que nos donó el transporte, sí. Ya estuvo también en otra inundación ayudando con su camión, que es Marco Madarieta, uh-huh. y o sea, lo aporta gratis. Está. Bueno, eso es bueno, está bueno eso, que la gente colabore, claro. Sí, y Pozo Ardisi donó 200 litros de gasoil también, de combustible. Uh-huh. Así que nada, agradecerle también, porque la verdad que esto, como yo digo, es una gran cadena de solidaridad y estamos todos comprometidos, me parece, y está bueno ayudar.